Bueno, esto fue lamentablemente algo, fue un malentendido. Yo el día viernes vi a unas niñas que las veo siempre acá en el colegio de mi hijo, porque yo tengo dos, una que va a la 1 de la tarde sale y la otra sale a las 3:15. Entonces las niñas que yo le pedí que traigan a las niñas que salen a las 3:15, las conozco, las ubico, son niñas tranquilas, buenas niñas. Entonces les pedí que si me las podían traer porque están cerca del colegio a donde yo trabajo y ellas no se hicieron ningún problema en poder traerla a mi trabajo. Entonces yo le dije, porque ellas van todos los días, van a mi local a mirar ropa o van a donde Don Pato a comer, siempre andan ahí. Entonces la niña sí, no hubo ningún problema, tía, sí, yo la traigo, yo la conozco. Y bueno, el día lunes justamente mi hija no la envía al colegio y esta niña se equivocaron y tomaron a otra niña y no la alcanzaron a sacar del colegio, por supuesto, porque estaba la inspectora ahí y ahí llegó justamente la abuela. La abuela me dice que ella justo llegó cuando le tomaron la mochila y la estaban llevando. Entonces fue todo un malentendido, lamentablemente nunca fue mi intención, ni por la mente se me pasó algo así, ¿entiendes? Entonces tampoco era responsabilidad de las niñas, a quien yo se la encargué, pero ya como yo las veía niñas grandes, tranquilas, siempre las veo, las ubico, entonces por eso tuve la confianza y están cerca. Obvio, con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo, es lógico que justo pasó esto sin querer queriendo y lo entiendo y estamos todos afectados, obviamente, todo el colegio, la directora, todo, la familia, pero todo aclarado.